Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera, y están oyendo la FM Plus 93.9. Hoy comenzábamos con un clásico de Earth, Wind and Fire de 1978, el tema September. Nos vamos ahora con Michael Jackson y un éxito de su disco History de 1995. Ese disco tuvo una particularidad, y es que tenía 30 canciones, de las cuales 15 eran grandes éxitos que había tenido Michael Jackson hasta la fecha. Y las otras 15 eran canciones que en ese entonces eran inéditas, y ahí salieron algunas muy famosas como Scream, You Are Not Alone, o esta que tuvo un video muy famoso que rodó Michael Jackson en Brasil con la dirección de Spike Lee. Esto se llama They Don't Care About Us. es El Sabor de la Noche en la FM Plus. Clásico de 1983 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con la voz de Phil Collins, la banda Genesis, el tema That's All. Vamos ahora a continuar con Alejandro Sanz y un éxito del año 2000 del disco El Alma al Aire, que tuvo unas canciones muy famosas, como por ejemplo la canción que le da nombre al disco, También Quisiera Ser, y esta que fue el primer sencillo de ese trabajo. Además, ese trabajo tuvo una tarea difícil, y es que fue el siguiente álbum que hizo Alejandro Sanz después de Más, que fue el más vendido de su carrera hasta la fecha y uno de los más vendidos en la historia

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estábamos recordando a una leyenda del rock que nace un día como hoy, el señor Ronnie Wood, famoso por haber sido parte de bandas como por ejemplo The Jeff Beck Group, pero sobre todo desde 1975 de los Rolling Stones. Y estábamos recordando uno de los éxitos que él grabó con esta banda icónica, y es una canción del álbum Some Girls de 1978, el tema Miss You. Nos vamos ahora con otro grupo del Reino Unido, y es el grupo de Victoria Beckham, Jerry Halliwell, Emma Bunton, Mel C y Mel B, las Spice Girls, con su éxito más importante, su primer álbum Spice de 1996, esto que se llama así, Wannabe. Yo, tell you what I want, what I really, really want. She got G like MC, you liked it on a easy V, you doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll say, slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. With his same old, same bed.